Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El Túnel de Gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. El Túnel de Gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El Túnel de Gusano, con Arturo Cruz, a través de Radio Ciudad Plástica. Pues quiero agradecerle a todo el mundo que está del otro lado escuchando este programa de radio, El Túnel de Gusano. Somos un programa que tratamos de hacer un espacio en el que todo el mundo pueda disfrutar de las propuestas sonoras que se van realizando en nuestro país. No siempre todos los grupos tienen un lugar, ¿no? No siempre es posible que todas las bandas tengan un espacio donde puedan manifestar sus proyectos. Entonces, el Túnel de Gusano es también una especie de plataforma en la que pues damos salida a los proyectos sonoros de todos los músicos y creativos que están trabajando en esta producción, en cada una de sus producciones. Gracias a Adriana Ramírez, quien es la voz institucional de Radio Ciudad Plástica, a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa. Y pues, por cierto, tengo cuenta de Twitter, Arturo Cruz, guión bajo, para que puedan estar al pendiente de un servidor. Compartimos muchas cosas ahí a través de las recomendaciones de las bandas, entre otros aspectos. Y también la cuenta del Túnel de Gusano a través de Facebook, también lo pueden seguir. Vamos a escuchar a una propuesta sonora que se hacen llamar Las Criaturas de la Noche. Esta banda, hablaremos un poco de ella al regreso de escuchar sus canciones. Y vamos a estar al pendiente de este proyecto. Vamos a escuchar La Monja, por un lado, y La Leyenda del Niño de la Pelota. Entonces, es lo que escucharemos a continuación. Yo soy Arturo Cruz. Quiero agradecerle a todo el mundo que está al pendiente de Radio Ciudad Plástica, de lo que estamos haciendo aquí en la radio. Y no dejen de escucharnos, no dejen de estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo a través de esta emisora. Recuerden que nos transmitimos desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y de ahí nos escuchan en cualquier parte del mundo, gracias a la maravilla del internet y a los podcasts. Entonces, vamos a escuchar a Criaturas de la Noche y enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, esto es El Túnel de Gusano, a través de Radio Ciudad Plástica. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

ameritan una trayectoria importante. A continuación vamos a escuchar Con Qué Derecho y Como la Primera Vez. Son dos sencillos de una banda que se llama El Gran Roster. Y escucharemos de ellos estos dos sencillos para que le prendamos un poco de fuego a la noche. Escucharemos entonces Con Qué Derecho y Como la Primera Vez. Están escuchando Al Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, enseguida regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Arrebatas Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Acabamos de escuchar esta maravillosa propuesta del Gran Roster, una banda de ska, obviamente, que ha trabajado con mucha fuerza este año y que busca, obviamente, que su proyecto sonoro sea tomado en cuenta. Ellos han estado muy activos con la disquera de Bunker Records. Han hecho algunas presentaciones. La banda fue fundada el 13 de enero del 2014. se encuentra integrada básicamente por el Chewy Salazar en la batería, Ryder en las percusiones, Moisés Rodríguez en la guitarra, Ulises Olivera en el bajo, Alberto Perales en el saxofón, Natanael Granados en la trompeta y Alberto Sionato en la voz. Ellos son originarios de León, Guanajuato, también una ciudad donde está albergada la productora Bunker Records. Son músicos independientes y el trabajo es notorio. Visiten sus redes sociales para que puedan checar lo que están haciendo. Después de haber disfrutado de estas melodías sabrosonas, escucharemos la propuesta de metal de Crisálida es un proyecto alterno del músico, un buen amigo que siempre ha trabajado con con la banda Arie di Morte, que también hemos transmitido mucho aquí en Radio Ciudad Plástica. El señor Arellanes, pues es una de las piezas fundamentales de Arie di Morte, y pues él también ha tenido otros proyectos, ¿no? Carlos Arellanes Escobar, a quien mandamos grandes abrazos y saludos, estarán presentándose en la Milicia Infernal. Y bueno, hay varios proyectos por ahí donde han estado trabajando fuerte. Así es que sigan al pendiente de la cuenta de Facebook de Carlos Arellanes. Pero lo que vamos a escuchar es esto de Crisálida, que seleccionamos Ni un paso atrás e Ilusiones vanas. Fuerza, poder, velocidad, melancolía, nostalgia y pues todo un trabajo sonoro interesante con este proyecto alternativo del señor Arayanes. Y vamos a disfrutarlo. Enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz y esto es El Túnel de Gusano. Regresamos. El cielo de la realidad, porque es más fácil mentir. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Sobre mis hombros cargo el peso de mis anhelos. Son muchos sueños que uno a uno he de cumplirlos. No importa el tiempo que pueda tardarme en conseguirlos. Siempre constante y algún día he de tenerlos. Todo el miedo que algunas veces pude haber sentido se ha disipado, ya no hay más niebla en mi camino. La sangre hierve, corre infinita entre mis venas. Siempre adelante, en mis muñecas, ya no te adena. We'll be right back. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Se ha disipado, ya no hay más niebla en mi camino. La sangre hierve, corre y espina entre mis venas. Siempre delante, en mi muñeca, la carne de. De gusano. La fractura estás cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica. En silencio. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Todo esto es un cuento ilusiones vagas nos llena, nos mata. We'll be right back. Túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. El sonido ha sido fracturado y el silencio ha sido congelado. Regresamos al túnel de gusano. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Qué importante ha sido el metal en nuestro país, que ha generado pues ya hasta generaciones de bandas que han trabajado 5, 6, hasta 10 discos a lo largo de sus trayectorias profesionales. Y en ese sentido pues hay que agradecerle a los que también hacen proyectos personales, o su creatividad es tanta que de repente un solo proyecto no es suficiente para contemplarlo todo. A la gente que de repente le brinque la programación del Túnel de Gusano, pues les recordamos que este es un programa de revista que maneja el estilo ecléctico y que vamos brincando de género en género. Por eso es un túnel de gusano, ¿no? Siguiendo en cuenta la teoría de la relatividad y de la física cuántica. A lo largo de estos podcasts, pues hemos escuchado también propuestas sonoras bien interesantes que nos agradan un montón y que pues de tanto apoyamos a la escena nacional como a nuestro estado, ¿no? Estaba escuchando ese proyecto de un colectivo en la región de San Bartolo, aquí en la Otomitepegua, y era un grupo de hip hop que cantan en lengua, y eso es admirable. Y cuando estaba escuchando parte de del material, me quedé sorprendido. Y la verdad es bien especial que los jóvenes estén al pendiente de todo lo que es la tradición, ¿no? Y que se defienda y que se conserve, porque pues inclusive ya hay lenguas que hay un gran temor que puedan desaparecer por la falta de práctica de la misma. Y pues sí, este grupo, pues vamos a ver si podemos contactarlos estos días. Ya estaremos viendo si alguien los conoce o sabe de ellos, díganles que existimos y con mucho gusto los apoyaremos. Están en un concurso, o participaron, o están dentro de un concurso de talentos musicales. Y bueno, pues eso es muy notorio, ¿no? Hay que apoyar al talento estatal. Nosotros ya hemos transmitido a lo largo de este año proyectos como Ella, San Francisco 80, Joven Bosnia, Ocelote. Hemos compartido este material de estas Baflox, de estas bandas, ¿no? Que pues están fortaleciendo mucho la escena del rock indie hidalguense, que antes no había. Hace 10 años que pues la escena era muy limitada, y afortunadamente ya los chicos están trabajando mucho en ello. A continuación vamos a escuchar a Tania Guzmán, una de nuestras artistas favoritas. Es que en serio me encanta cómo trabaja, su voz, su trabajo bajista, ¿no? Y lo que ha realizado en este disco que hemos estado presentando. Ella también es maestra de música, y bueno, ha tenido una trayectoria musical importante. Vamos a escuchar de ella dos sencillos. Por un lado, Un Rato en las Nubes, y Vida Mía será lo primero que escucharemos de Tania Guzmán, desde la Ciudad de México para todo el mundo. Y esto es El Túnel de Gusano. Esto es Radio Ciudad Plástica y yo soy Arturo Cruz. No se vayan. Thank you. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Desearte fuertemente se hizo un pacto que jamás se romperá. Aún no creo. El túnel de gusano. Conocer la aquella fractura niña cuántica tan del hermosa. Silencio. Esa voz y esa sonrisa tan maravillosa, estrellas en el cielo y sopla el viento en mi piel, anunciando la llegada de ese delicado ser. Un escalofrío entra y recorre todo el cuerpo. No sé si me falta un suéter o es el enamoramiento. Solo sé que estás aquí, solo sé que voy por ti. Tú te metiste aquí y yo nunca lo pedí. Te metiste aquí en mi alma y ahora no te vas a ir. Te cubriré de besos, te llenaré de versos, llegaré hasta los huesos para hacerte sonreír. Un café en la mañana, tu rostro en la almohada, un rato en las nubes para poder vivir. Wow, wow. Thank you.

pues esto no se acaba todavía. Estamos trabajando con el corazón y con la mente y con el alma en este programa que ustedes ya conocen, que se llama El Túnel de Gusano, a través de Radio Ciudad Plástica. Es un honor poder desarrollar este tipo de programas con los contenidos que estamos trayendo, ¿no? Y que pues a la gente lo disfrute y pueda tener una visión de lo que se está haciendo en la escena sonora en México, y que a la vez está creando muchos aspectos, ¿no? Todo un contexto muy interesante. Y digo contexto porque pues a la vez se escucha un género predeterminado, pero no es exclusivo, ¿no? Y está la oportunidad de disfrutar muchos aspectos. Yo soy Arturo Cruz, un periodista que gusta de hacer este tipo de proyectos a lo largo de varios años. Es ya un tiempo en el que hemos estado en la radio por internet y pues consolidando nuestra existencia aquí a través de Radio Ciudad Plástica. Tenemos mucha música, vamos a escuchar también a Febe, una de las bandas de rock hidalguense. También de esta parte del estado escucharemos dos episodios del disco Cero de la banda de rock progresivo Escolopendra. Y además escucharemos dos canciones de la banda Hilo Negro. Ese disco de Cuántico es muy bueno, traten de conseguirlo, disfrutarlo y pues conozcan más de lo que se hace en la escena independiente mexicana. También vamos a escuchar, además de Febe como banda hidalguense, a la banda Ella, su rock indie que pues está haciendo mucho ruido. Escucharemos Ciudad del Miedo y Atrapado en el Reloj. No, esos ya los escuchamos en programas anteriores. Vamos a escuchar Yo Me Pregunto y Velocidad. Con ello estamos iniciando ya la segunda hora y pues es un honor estar con todos ustedes aquí en el Túnel de Gusano. Recuerden, lunes y jueves nos escuchamos a partir de las 10 horas. Y pues recuerden que estará esto en la plataforma de la radio para que puedan escuchar con más calma todo el proceso musical radiofónico que estamos llevando a ustedes. Andamos algo enfermos de la garganta, así es que pues les pedimos disculpas por esta situación. Vamos a entonces a escuchar a Feroz con Febe. Digo, ay, disculpen ustedes, pero es que es lunes. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar de la banda hidalguense Febe la canción Feroz y Atravesarte. Después de que escuchemos a la banda hidalguense Febe con Feroz y Atravesarte, lo uniremos a este proyecto de Escolopendra. Rock hidalguense progresivo, hay escena, hay que escuchar. Hay propuesta, hay músicos. Entonces vamos a escuchar esta parte a Febe y después escucharemos a Escolopendra. Yo soy Arturo Cruz, estás en el Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El pasado, la fractura cuántica del silencio. Y olvidarme de ti, alejarme de mí, escaparme de todo y de todas, dispararle a todo y a todas. La fractura cuántica del silencio. Mal y te acercas como un lobo. Yo te parezco tan normal al alcance de tus dedos. Y como un lobo que le huele la sangre, te descarna el corazón. Y como un lobo que le huele la sangre, te desangras corazón. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Cuántica

están en muy buenas condiciones con el disco. Ya habrá sorpresas para todos los fans de Mike, de Tania y de todos ellos, quienes ya podrán escuchar un disco completo, ¿no?, de todo lo que han trabajado y cómo han desarrollado su evolución sonora. Es un honor estar con todos ustedes a través de este espacio, no se lo pierdan nunca. Llegaremos a hacer tantos programas que sean solicitados y pues tratando de hacer que todas estas bandas se escuchen, se hagan presentes en el internet. Eso es lo importante. Scolopendra viene de su producción Cero, que lleva ya un año, desde el 2015 que lo realizaron. Vamos a escuchar episodio 2 y episodio 3. Scolopendra son dos chicos que le han dado al rock progresivo hidalguense una representatividad. Vale la pena tomarlo en cuenta para que, pues, si ven alguna función donde estén presentados estos jóvenes, indudablemente vayan a verlos tocar. En sus agendas han tenido presencia en otros estados, en fenómenos, en eventos culturales, lo cual, pues, eso es, habla muy bien del trabajo que ellos realizan, que pues son convocados, ¿no?, para seguir ejecutando su música, proyectos originales, proyectos únicos, proyectos que tienen propia personalidad. Así es que vamos a escuchar al del disco Cero, episodio 2 y 3, que tiene que ver con el fin del mundo, con el holocausto. Esa es la inspiración de Scolopendra. Y enseguida regresamos para más música. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Thank you. cultura cuántica del silencio. Thank you.

túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Yeah.

y después escucharemos Reptil. Ya llevamos hora y media de programa. Esto es una maravilla. Disfrutar de esto y estar al pendiente de todos ustedes. Entonces escucharemos a Hilo Negro con Reptil y Aurora. Están en el túnel de gusano. Yo soy Arturo Cruz y esto es Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Que el espacio y las sombras en cualquier rincón han dibujado tu perfil y has tornado el reptil. De la piel de una pared y cuando duermo junto a mí quiere aparecer tu reptil de tu perfil. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Piensas que no me doy cuenta que en tu mundo también soy reptil. Personalidad de un reptil, tu reptil de un en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ah, qué maravilla de procesos musicales hemos estado disfrutando. Es casi hora de decir adiós. Ya se están cumpliendo las 2 horas en nuestro programa. Yo bien agradecido con todos ustedes, porque pues esta experiencia radiofónica es invaluable por un lado, y por el otro pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que se queden a escuchar Radio Ciudad Plástica y que cada semana lunes cada jueves, pues estén con nosotros en el sentido más personal. Están los podcasts, escúchenlos, disfruten la música que programamos. Y me voy a despedir con tres canciones en inglés, disculpen ustedes la tos, pero creo que ya estamos de salida. Vamos a escuchar a tres proyectos indie en inglés. Por un lado escucharemos a Los Pequeños Cometas con Coalition of One, Little Comets. Después a Moulets con Constelaciones. Y por último, Passport to Stockholm con Chemistry. Son tres proyectos de rock del mundo y de la escena independiente. Con eso, queridos y apreciables radioescuchas, estamos terminando la sesión de este episodio número 23. Un honor completamente estar con ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de que cada semana estamos por aquí en Radio Ciudad Plástica. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, donde compartimos muchos eventos musicales a donde pueden ir ustedes y escuchar a muchas de las bandas que tenemos acá. Gracias y nos escuchamos este próximo jueves para el episodio número 24. Este fue el 23, esto fue lo que ustedes escucharon. Y pues agradecido con ustedes. Adiós. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Spring open like jaws dropping in time. The weight of man is measured by the depths of a carrier by. I'm frozen for ages, the same faces, the same scars. It's a shame all our sages are outside to the middle. Someone better tell me when the lights go out, so I know where I should hide. Someone better offer me the salient thoughts on a welfare state denied. Someone better smother me in disregard, so I'll make it through the night. And there's so many people that feel the same el as I do. De gusano. La fractura cuántica del silencio. De gusano. La fractura cuántica del silencio. Someone better tell me when the lights go out, so I know where I should hide. Someone better offer me the salient thoughts on a welfare state denied. Someone better smother me in disregard, so I'll make it through the night. And there's so many people feel the same as I do. And there's so many people that feel the same as I do. And there's so many people that feel the same as I do. And there's so many people